ropa. Quiero una gran moto que corra igual que un cohete espacial. Lo que no tengo es tarjeta para poder circular. Pues vaya una papeleta, me tendré que examinar. Haré y no sé.